Seguimos adelante en Berriozar y Irratia. Estáis escuchando el 100.8 de FM y, como os hemos anunciado antes, vamos a hablar de teatro, en concreto del taller de teatro de Berriozar, que estrena la obra Besos esta tarde a las 8:30 de la tarde en Mendialdea, en el Colegio Mendialdea. Para hablarnos de todo ello tenemos a su director, a Miguel Goikoetxeandia, al que saludamos ya. Kaixo, Miguel, egunon. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues lo hemos dicho bien, es esta tarde, ¿no? A las 8:30, el gran estreno. ¿Nerviosos? ¿O cómo os encontráis en estos momentos? Sí, con ganas, sobre todo, con ganas de estrenar. Estreno, decías, de obra, de grupo. De grupo, de todo, de ¿no? Todo. Estreno mundial. Eso es el, vamos, todo lo que se puede estrenar lo vais a estrenar. No estrenáis espacio, porque todavía creo que el espacio escénico de la Escuela de Música todavía no han terminado las obras, pero si no, también estaríais estrenando eso, me da la impresión. Sí, y bueno, creo que algo de sobra. No sé exactamente si el estreno, pero sí que creo que en octubre se volverá a representar. Bueno, pues háblanos un poco de Besos, de esta obra que vais a estrenar hoy, esta misma tarde. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué obra es? Bueno, pues Besos es un texto de Carles Alberola, un valenciano de la compañía MoMA, un texto con el que ellos recorrieron pues toda España. Era un texto en catalán, que está adaptado al castellano y que habla... A ver, es una comedia muy loca, muy gamberra, muy coral, en la que sale mucha gente y que habla un poco... es que la propia palabra lo dice, ¿no? De besos, de las relaciones sentimentales, yo creo que casi a cualquier nivel. Son 14 escenas y lo dicho, es una obra, sobre todo, se sale un poco de la convención de obra de teatro al uso. Hay participación con el público. Yo creo que es muy fresca y muy divertida. Bueno, pues ya nos están entrando ganas de ir a verla. El taller de teatro de Berriozar, como tú decías al principio, también se estrena, ¿no? con esta obra. Y bueno, cuéntanos un poco cuándo empezó, cómo surgió esto de organizar un taller de teatro en Berriozar. Vale, pues la iniciativa del taller, hombre, evidentemente es algo municipal, ¿no? Sale desde el propio ayuntamiento, en este caso en colaboración con Iluna, la compañía en la que estoy yo, con Iluna Producciones. Y empezamos en octubre, un poco con la duda, porque hacía muchísimos años que no se hacía en Berriozar un taller de teatros, de si esto primero iba a llamar a la gente, si se iban a apuntar, si iba a funcionar, y estamos muy contentos. Empezamos 14 personas, hemos acabado 14 personas, entonces estamos, además en un ambiente... Joder, es que suena a peloteo si lo dices en el momento. No, yo hace mucho tiempo que no me encontraba un grupo a nivel humano tan majo, tan estable, tan... quiero decir, te encuentras en muchos talleres, gente de diferentes curiosidades en torno al teatro o conocer gente o tal, y de repente te encuentras un grupo que les gusta, o sea, que independientemente de, quiero probar, quiero pasármelo bien, quiero conocer gente, pues que les gusta el teatro, y eso se nota mucho. Entonces, sobre todo, eso es lo que te decía al principio, con ganas, porque... Yo lo cojo con... Joder, yo he tenido muchos estrenos, pero lo cojo con especial ilusión. Me apetece que se lo pasen muy bien, tanto ellos como el público. Yo creo que es un taller que seguro que tiene que tener continuidad. En general, es gente que no tiene experiencia en el mundo del teatro previa a este taller, sí. ¿O sí? ¿O hay de todo? ¿O con qué nos encontramos? La generalidad es que no. Sí que hay gente pues que ha hecho... pequeñas cosas, que estuvo en un taller, en un taller de iniciación de Escuela Navarra de Teatro, en un talleres de iniciación, por ejemplo, de los CiviVox, que estaban pues a medio camino entre esa oferta que les apetecía hacer algo, pero que tampoco tenían algo en su localidad, por así decirlo. También hay gente de Pamplona, dentro del grupo de Berriozar, por así decirlo. Se quiso que fuera una iniciativa a priori abierta, evidentemente está destinada a Berriozar, pero que sea un poco abierta. Por eso mismo, había ganas, y eso me parece muy loable, por parte del ayuntamiento de que la historia saliera adelante. Y sobre todo, pues un grupo a priori heterogéneo, ¿no? De gente pues desde los 15 años hasta los... no lo sé. No, pero bueno, tampoco muchos. Eso como lo que suele poner en los juegos de mesa, de 9 a 99 o algo así, ¿no? Sí, no, hombre, tampoco muchos, que si no se me enfadan, pero sí que es a priori heterogéneo y que ha encajado muy bien. Yo creo que cuando, sobre todo cuando hay una causa en común y hay un respeto y un buen rollo, yo creo que esto siempre funciona. Por lo menos parece que lo han cogido con ganas. Y muy importante lo que has apuntado antes, que no se ha ido nadie, ¿no? Empezasteis 14 y habéis terminado 14. O sea que eso también, aparte de cogerlo con ganas, por lo menos parece que no les ha defraudado. No sé, ¿cómo son allí las sesiones? O no sé si hacéis ensayos o son más bien clases para inculcarles pues cómo estar en el escenario, cómo comportarse sobre las tablas. Pues mira, lo que hicimos, el taller fue de octubre a mayo, por decirlo así, con una continuidad para montar la obra. De octubre a diciembre, antes del corte este de Navidades, lo que hicimos, bueno, pues fue un poco de iniciación, ¿no? De juego, de desinhibición, un poco de voz, un poco de dentro de las posibilidades que hay al final en pocas sesiones, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar esto sobre una obra, sobre Besos. Más o menos a partir de Semana Santa, de después de Semana Santa, ya empezamos a ensayar hasta ahora se ensayaba en Kulturgune y ya empezamos a ensayar en el escenario del colegio. Y yo creo que al final el hecho de, si te empieza a gustar esto del teatro, el hecho de estar en un escenario, de poder, además que es un lujo, o sea, no es habitual que en un taller puedas ensayar en un escenario, que tengas esa disponibilidad. Y no sé, o sea, una experiencia francamente bonita. A lo que me adelanta la pregunta, que sí, que está abierta a la gente. De hecho, el propósito es que, pues, supongo que en septiembre se iniciará la matrícula. Y bueno, supongo, esperemos, ¿no? supongo que la gente que vea hoy la función, estoy seguro que a alguno le apetecerá y le entrarán ganas de decir, oye, también quiero probar esto. De todas formas, conviene recalcar que no hace falta saber nada, no hace falta una experiencia previa ni tener ningún tipo de... para apuntarse, ¿no? La gente que os vea hoy que diga, jo, me gustaría participar en algo así, igual de cara al curso que viene, toda aquella persona que lo desee, sin límites de edad, puede hacerlo, ¿no? Claro, lo único que hace falta es tiempo y ganas. Este año las sesiones han sido de los jueves de 7 a 9 y supongo que el año que viene seguirá el mismo horario. De todas formas, esto, bueno, se irá informando por parte del ayuntamiento. Eso seguirá adelante. ¿Cómo se han habituado, en este caso, pues los miembros? No los voy a llamar alumnos porque ya son un grupo de teatro en sí. Entonces, bueno, los miembros del taller de teatro, les has hecho, bueno, les has inculcado algún tipo de, o les has dado algún tipo de lección, por si se quedan en blanco, porque el hecho de tener que actuar por primera vez delante de gente, supongo que impondrá mucho. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo los ves? Bueno, pues están... Ayer hicimos un ensayo general con muy poquita gente, que es como tiene que ser con algunas personas, pero muy poquita gente, pues para que soltaran un poco esos miedos. No, yo creo que están con muchas ganas, muy nerviosos, supongo que esta tarde será complicada, pero sobre todo con más interés, más ganas que nervios. El tema de no quedarse en blanco, pues mira, es algo imposible de enseñar. Incluso creo que, aunque sea complicado, merece la pena vivirlo alguna vez. No, yo creo que es evidente que estamos donde estamos y somos los que somos. Pues estamos empezando en un taller de iniciación. dentro de eso, yo creo que se lleva la obra con mucha dignidad, que la gente se lo va a pasar muy bien. Sí, sí, bueno, que eso estamos seguros de que además la lleváis muy bien preparada, que saldrá todo espectacular y que la gente disfrutará mucho. De todas formas, y ya que te tenemos aquí en nuestros estudios, yo voy a aprovechar, y como has mencionado tú antes, el grupo Illuna. Quería saber si, aparte de en el taller de Berriozar, ¿estáis preparando ya algo en Illuna, algún nuevo montaje? O... Pues a ver, tenemos afortunadamente, tal como están los tiempos, mucho jaleo con la obra anterior, con nosotros que crecimos odiando la movida, y tenemos muchas funciones a partir de octubre. Bueno, a partir de, seguimos teniendo ahora, pues ahora teníamos, bueno, en verano en Jaca, en Utebo, que está al lado de Zaragoza, en distintos, en Sala, en Navarra, en verano casi no se programa, entonces estamos haciendo en distintos sitios, y a partir de septiembre, octubre, volveremos a hacer funciones. Y sí, está intentando alargar el tema. A ver, estrenaremos un nuevo montaje, que no tengo el título aún, pero será el 5 y 6 de octubre en la Casa de Cultura de Burlada, que ya te mete presión, ¿no? En sí mismo. Sí, y estoy, pues eso, acabando de escribirla, y será una comedia sentimental, una historia, no sé cómo decirte, agridulce. Un poco en la línea del anterior también, ¿no? Un poco en la línea del anterior, un poco en la línea de Euskadi Tropical, de un texto que al actor nos permite más cosas, que se sale un poco de la comedia absoluta, y que es, creo que muy agradecido para los que hacemos la función y los que la ven. Yo creo que es, bueno, o sea, tenemos muy buenas experiencias, es cuando más hemos trabajado y más a gusto, y aparte la gente se siente identificada e irá un poco en esa línea. Bueno, pues esperemos que eso también siga su curso, que vaya rodando. De momento tenemos esa primicia, entre comillas, del próximo estreno. Y ya estaremos presentándola. Efectivamente, eso ya lo hablaremos en su momento, que todavía queda mucho tiempo. De lo que sí tenemos que recordar, y que es que hoy mismo, a las 8:30 de la tarde, actúa el taller de teatro de Berriozar en la Escuela Mendi Aldea, con la obra Besos, y que supondrá el estreno tanto de la obra como del grupo de teatro, por lo que os deseamos muchísima suerte, Miguel. Entrada libre, que en estos tiempos es muy importante, es muy importante recalcarlo, puesto que no está la situación como para muchos dispendios, y esta es una ocasión inmejorable para disfrutar de la cultura en nuestro pueblo, y además de forma gratuita. Así que Miguel Goikoetxeandia, director del taller de teatro de Berriozar, mil esker, muchísimas gracias, mucha suerte y hasta la próxima. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Agur.